Nambul Café, viajero de Gualmapu. Cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuy cuy, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Tufachi Feitá Nampul Café. Esto es Nampul Café, viajera y viajera del Gualmapu, nuevamente por la FM Sierra 107.9, un programa especial porque es un programa preparado y organizado por nuestro UNEI, nuestro compañero Pablo Merola, ya que estamos en distintos lugares del pueblo mapu en este momento, pero lo hemos preparado porque no podemos dejar de informar lo que ha sucedido en esta semana transcurrida. La situación en Gulumapu, en el actual Chile, el asesinato de nuestro Peñi, de nuestro hermano Camilo Catrillanca, cómo va avanzando eso, cómo se caen las mentiras del gobierno chileno. Y por otro lado, acá en el Pueblo Mapu, en la actual Argentina, las medidas que viene tomando este gobierno actual de liberar las balas para su sociedad, para su pueblo, y liberar las balas también para los hijos de esta tierra, los antiguos hijos de esta tierra, la validación del asesinato en estas supuestas democracias de tercer mundo. Así que comenzamos con un tema especial, porque es un homenaje a nuestro Peñi Camilo Catrillanca, una vez más, en lo alto de nuestras banderas, nuestro hermano, y este tema se llama Tractorcito, de Luis Levert. Mi tractor es todo azul como mi cielo. Pa' mi casa ronronea su motor. Dale, dale, despacito que voy lleno. Con mi gente, mi palabra y mi canción. Ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey, ey, ey. Mi tractor caballo azul de mis abuelos va a llevarme donde canta el corazón. Vuela y vuela sobre el río de mi sueño, que anda libre como el cielo y como el sol. Dale, tractorcito, no te atrevas a parar. Esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete lo que están este mi regue. Y esos pájaros son nada. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mi tractor azul se me llenó de flores, para viene pa' llevar a donde voy. Cara a cara con el man que voy volando. No me llores, aquí arriba siempre estoy. Ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey, ey, ey. Mi tractor es el que pinta azul tu cielo. Y tu cielo es suficiente para mí. la trillan cabeza, saluda a los que quiero. No me llores, voy volando sobre ti. Dale, tractorcito, no te atrevas a parar. Esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete los que están. Este es mi regue, aquí esos pájaros son nada. Dale, tractorcito, no te atrevas a parar. Esos pájaros de fuego aquí son nada. Siete son los pasos y son siete los que están. Este es mi regue, aquí esos pájaros son nada. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Bienvenidos, este es el Cuchargo, el primer bloque de Nampul Café. Hoy queríamos contarles que hubo un gran futratagún, un gran encuentro. Y esto fue por la muerte de nuestro lamuén Camilo Catrillanca. Se juntan abajo de un roble a discutir y hace mucho tiempo no se hacía uno tan grande. Ahora les compartimos todo lo que sucedió. Ulonco. Pupeni puerken com. Ada tuki. Chumechi in kmeat kunu untvamu. Fei mu lavi. Kamli tachi. Werken yaluka. Werken yalu. Twichi werken yalu mai. Tri eimun tamani pel. Unyu toi. In cheta kin tul ne avin. Chumechi yal kdao. Entonces, ese, por favor, ya. Concluyamos en lo justo que estamos. Avancemos. Lo llamo. A que seamos solidarios. Llamo a la unidad. Muchos dijeron acá. Un hambre, Peñe. Que no sea el día de mañana haya otro muerto. Si nosotros entre todos somos capaces, yo sé que podemos reconstruir nuestro territorio. Que lo han quitado de alguna manera. Y lo otro es políticamente hacerlo bien también. Tenemos que enfrentarle, llevarle la propuesta. Creo que tenemos algunas conclusiones. Eso debería ser. Y la idea es que podamos. Un metro para allá al tuyo para que lo podamos enfrentar. ¿Ya? ¡Hey! Yo creo que va a ser un acuerdo que va a tomar esa en este trabajo. Y te voy a pedir, mira, aquí vamos también a pedir esta loncota, y yo estoy en mi pieno. Y te voy a dar tipo peñi. Dos cosas que pudiéramos precisar, simplemente precisar, no es para retomar, precisar. Y en ese sentido tomo la palabra de Víctor, el loco Víctor, cuando dice, ¿cómo vamos a presentar este acuerdo? Para que el Estado se haga responsable de reparar el daño causado. Sea la liberación o sea la libre determinación. En virtud del ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo mapuche, nos hemos autoconvocado en el Lof Temcuicui, tanto las instituciones ancestrales como Puñizol Lonco, Pulonco, Pumachi, Puhuelquén. En esta Fustatagún, gran reunión mapuche, hemos analizado y convenido los siguientes asuntos relativos a los derechos y libertades fundamentales en el contexto de la ejecución de Camilo Catrillanca y la acción que vamos a continuar realizando. Por tanto, nos dirigimos

hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros. Seguimos en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Este programa transmitido por FM Sierras, comechingones.blogspot.com.ar. Ahí está nuestra señal online. Recuerden que también nos pueden escuchar por Radio El Grito de Los Hornillos, esta hermosa localidad cordobesa junto a estos valles serranos. El Grito a las 20 horas los días viernes. Continuamos ahora en Fachantu, Ñipuzungún. La actualidad y esta actualidad que nos comparten nuestros hermanos de Mapo Express, este colectivo de información mapuche guluche del actual Chile, sobre las mentiras del gobierno chileno con respecto al asesinato de nuestro hermano Camilo Catrillanca. La labor de Carabineros de Chile, institución por la cual yo tengo el mayor reconocimiento y gratitud, es proteger nuestras vidas. Yo lo que escuché de general es que ellos no llevaban cámara. Uno de los miembros de la patrulla del GOPE, que inicialmente había señalado que no tenía una cámara de vigilancia, sí la tenía. Y más grave aún, que la tarjeta de memoria la destruyó. No existe ningún comando común. Y el ministro del Interior y Seguridad Pública cuenta con mi total confianza. Y en este camino el Keñurupu nos dará el nehuén necesario para seguir combatiendo a nuestros enemigos. El señor Chadwick, ministro del Interior, tiene que entender de que acá hubo masacre. ¡Justicia para nuestro hermano! Se le mató por la espalda y a quemarropa. El gran responsable es el ministro del Interior. Y así las mentiras se van cayendo a pedazos. Como lo hemos compartido en programas anteriores, las primeras declaraciones que dio el gobierno de Chile y Carabineros sobre el asesinato de Camilo Catrillanca, con sus mentiras sobre los posibles antecedentes que podía tener el comunero, también sobre que hubo enfrentamiento, sobre que no llevaban las cámaras respectivas los carabineros en sus cascos, todo eso que fue cayendo, que realmente nuestro hermano no tenía antecedentes, que no hubo ningún enfrentamiento, que iba en un tractor con un menor de edad, que además los carabineros sí llevaban las cámaras y que rompieron las tarjetas de memoria de estas cámaras, eliminando evidencia. Todo eso ha ido cayendo y ahora se suma que este domingo pasado el carabinero, ex carabinero Carlos Alarcón, salió en redes sociales haciendo un video, compartiendo un video, hablando a carabineros, diciendo que estaban afectados por el tema, que habían sido obligados a mentir. Todo este desparramo de información quizás era algo que se veía venir, ya que ya estaba la pericia de la Policía de Investigaciones, que encontró que la bala que le quitó la vida a nuestro hermano Camilo Catrillanca venía del arma de Carlos Alarcón. Seguramente entre sus lealtades policiales le habrán avisado, y este hombre, como ya no le queda defensa ante eso, salió a librarse de lo demás que lo ensalza de mentiras, que era este tema de haber declarado que no tenían las cámaras, de que había sido un enfrentamiento. Entonces salió a decir de que había sido obligado a mentir, pero no puede justificar aún así el asesinato de nuestro hermano, la bala que nuestro hermano recibió en su cabeza y que le quitó la vida. Entonces es parte de toda esta mentira que no pudieron tapar y que muestra la atrocidad con que se manejan las cosas dentro de los gobiernos, dentro de las instituciones, y nos lleva a la reflexión, ¿no es cierto?, de cómo se va a resolver un problema tan grave como esto. Esto es un triste hito en la historia de nuestro pueblo y en la historia con la relación con el Estado chileno. Otro hito es el que se avecina acá con esta declaración de gatillo fácil desde el gobierno en el Puelmapu, en la actual Argentina, y que también va a afectar a nuestro pueblo. No sé si en estos inventos políticos está este decreto nuevo de permitir a la policía disparar por la espalda sin justificación, va a ser retroactivo a la muerte de nuestro hermano Rafael Nahuel. Es triste, pero nos convencemos aún más que cuando ellos avanzan en estas medidas, cuando estos gobiernos, estos dos estados, toman estas decisiones, significa que cada vez estamos más cerca de la libertad. Somos un pueblo que avanza, que no se detiene. Si ellos ya están justificando totalmente matarnos, es porque estamos triunfando. Es porque no tienen otra salida para resolver que no sea en algún momento tener que tomar decisiones políticas de fondo. Porque el camino que están tomando es el camino equivocado. El camino de la muerte es terrible y no es viable. Así que ahora los dejamos con un tema de los fabulosos Cadillac y Quinto Centenario. Siguen las colonias asesinas. We'll be right back. Como lo adelantábamos y ya se ha visto en los medios de comunicación, se vienen estas medidas del gobierno argentino con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta decisión de liberar las balas de una manera irresponsable, con una liviandad, y que demuestra una vez más la falta de cerebro, los descabezados que dirigen la vida y el camino político de este país. Esto es la crónica de futuras muertes, la crónica de una muerte anunciada. Es como ha pasado en el país trasandino, en la República de Chile, su decisión de irrumpir con estos comandos policiales militarizados, como es el Comando Jungla, el uso desproporcionado de la fuerza, estas medidas pomposas, mediáticas, que parecían la solución para un conflicto y que terminaron en lo que se veía venir, que era el asesinato, la muerte y la demostración del desorden institucional, del nivel de preparación, de la capacidad política para resolver los temas. Se cayó al suelo todo eso. Estos tipos toman estas decisiones con una irresponsabilidad que va a traer consecuencias. Así que escuchamos a la voz de su protagonista y la justificación de decir que disparar por la espalda es un detalle. Se escucha todos los días los policías que no actúan por el miedo a terminar siendo ellos los que terminan sumariados, los victimarios y no las víctimas. Disparar o no por la espalda depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. ¿Sabes qué es el gatillo fácil? Es cuando un policía, ¿no es cierto?, sale, agarra a un chico por la calle y no le gusta la cara y le mete un tiro y lo mata. Eso es un gatillo fácil. Respaldar a la policía es respaldar a los ciudadanos. Respalda a la policía en la acción policial. Por supuesto que la respaldamos, porque si no, ¿quién va a actuar? A ver, no sé, el juez en esa situación, ¿qué hubiera hecho el juez? Hubiera dicho, bueno, no, llamo al 911. No me parece tan complicado, ni me parece que hay que ponerle mano dura, mano blanda, garantismo, no garantismo. Es sentido común. Y así nos vamos despidiendo en Ampulcafe, lamentablemente con estos bárbaros de la política. Ahora nos volvemos a preguntar quiénes son los salvajes, quiénes son los torpes, los ignorantes, los sin ideología, los sin pensamiento, los sin un pasado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que no recuerdan de a dónde vienen? Los que no saben cuál es su futuro, qué es lo que deben construir en su sociedad. Nos volvemos a preguntar eso. La torpeza en su máxima expresión, con estos políticos de tercer mundo, con estas democracias de cartón. Y recuerden que ayer comenzó el juicio en Chile, el Estado chileno persiguiendo a un lonco puelche, a Facundo Huala, un lonco del lado de la actual Argentina, del territorio mapuche. Comenzó su juicio, ha recibido mucho apoyo. Somos un pueblo vivo, una sociedad dividida por dos estados, pero es que seguimos caminando, somos los hijos antiguos de esta tierra. Somos los hijos también junto a esos criollos que luego nacieron en estos suelos. Debemos aprender a conocer cuál es el camino, cuáles son las vías para un futuro de coexistencia en paz, pero un futuro que tenga justicia, que reconozca nuestra realidad, que habitamos diversas naciones en este suelo. Así que seguimos, como en todo el mundo, se sigue exigiendo la justicia para el asesinato de Camilo Catrillanca, para nuestro Peñi Rafael Nahuel y para todos los asesinados por esta democracia. Ya cerca de 20 jóvenes mapuches asesinados en democracia entre ambos estados, entre el Estado chileno y argentino. Mucha fuerza a la familia de Camilo Catrillanca, a todos los presos políticos mapuche, y a seguir avanzando. Y Nampulcafe sigue viajando por el aire detrás de la sierra de este hermoso valle cordobés, pero también por todo el Gualmapu, para construir un puente,

con el más profundo amor desde nuestro piusque, de nuestro corazón y nuestro puyu, nuestro espíritu, a Mailén Meliantú, esta gran conductora de Nampulcafe, esta gran viajera del Gualmapu, del antiguo país mapuche, que ha cumplido 11 años la semana que pasó, estuvo de cumpleaños, así que allí un tripanto Iñahue, allí feliz cumpleaños, hija, y que sigas aprendiendo mucho y enseñando también cómo lo haces, porque también has tenido un hermoso reconocimiento en tu escuela de ser la mejor alumna de tu grado y de todo este periodo desde que comenzaste en primero hasta quinto grado, y que eso te lo reconozcan y ahora seas la representante en los actos de tu escuela. Habla de ti el reconocimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo y de la solidaridad, como decían tus profesoras, tu solidaridad, tu enseñanza, tu crecimiento, y que también es algo especial seguramente para ellas, porque siempre nuestros profesores en las escuelas deben recordar que donde estén y donde hagan clases siempre van a haber hijos antiguos de esta Ñuque Mapu, de esta tierra, los hijos indígenas de esta tierra, y tenemos mucho para enseñar. Y seguramente tú les has enseñado mucho a ellos, así que mucho orgullo para que todo el Gualmapu lo sepa, que las niñas mapuche van construyendo en su camino. Como en nuestra cultura, en el ser, en el andar, vamos construyendo un nuevo mundo, así que muy orgulloso. Y esto era también un saludo de tu cheche, de tu abuelo materno, que está muy contento y feliz saltando en una pata por su nieta que le está enseñando al mundo. Así que veo callar, amigos, y Nehuen, mucha fuerza para todo el Gualmapu. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.